Vámonos pa'l parque, vámonos, que nadie está haciéndose el amor. Ya la chaperona se quedó, la novela viendo el culebrón. La chaperona es muy bonita, pero se la pasa siempre high como el coro coro. Ese bicho se pega y no se despega, pero si tú le das dulce regalo, ay, nada más se queda. La chaperona otra vez. La chaperona otra vez. Vámonos pa'l parque, vámonos, que nadie está haciéndose el amor. Ya la chaperona se quedó, la novela viendo el culebrón. La chaperona puede ser tu hermanita mayor, o tu tía, tu abuela, tu mamá, o una viejita de ocasión. Lo cierto es que se pega como unos chicles y no te dejan saborear, ay, al caramelito. La chaperona otra vez. La chaperona otra vez. La chaperona otra vez.